Vayamos ahora a los orígenes de los franceses y veremos la idea de las vidas sucesivas sobre volar sobre la tierra en las gavias. Esta idea vibra en los cantos de los bardos, susurra en la imponente voz de las florestas. Me debatí en 100 mundos. En 100 círculos viví. Canto bárdico. Bardas Cadodeu. Es la tradición nacional por excelencia. Inspiraba a los padres de los franceses el desprecio a la muerte, el heroísmo en los combates. Debe ser amada por todos aquellos que se sienten vinculados por el corazón o por la sangre a la raza céltica, móvil, entusiasta, generosa, apisonada por la justicia, pronta siempre a luchar en pro de las grandes causas. En los combates contra los romanos, dice Arbois de Jubainville, profesor del Colegio de Francia, los druidas quedaban inmóviles como estatuas, recibiendo heridas sin huir y sin defenderse. Sabían que eran inmortales y contaban con encontrar en otro lugar del mundo un cuerpo nuevo y siempre joven. Los druidas no eran solo hombres valientes, eran también sabios profundos. Su culto era el de la naturaleza, celebrado bajo la bóveda sombría de los robles o sobre los roquedales batidos por las tempestades. Las tríadas proclaman la evolución de las almas salidas de Anoufn, el abismo, subiendo lentamente a larga espiral de las existencias para llegar, después de muchas muertes y renacimientos, al Gwynfyd, o Círculo de la Felicidad. Las tríadas son el más maravilloso monumento que nos resta de la antigua sabiduría de los bardos y de los druidas. Abren perspectivas sin límites a la vista admirada del investigador. Citaremos tres, las que se refieren más directamente a nuestro asunto, las tríadas, 19, 21 y 36. 19. Tres condiciones indispensables para llegar a la plenitud: ciencia y virtud. Transmigrar en Abred, transmigrar en Gwynfyd y recordarse de todas las cosas pasadas hasta Anoufn. 21. Tres medios eficaces de Dios en Abred: círculo de los mundos planetarios para dominar el mal y vencer su oposición con relación al círculo de Gwynfyd, círculo de los mundos felices. La necesidad, la pérdida de la memoria y la muerte. 36. Los tres poderes fundamentos de la ciencia y de la sabiduría. La transmigración completa por todos los estados de los seres. El recuerdo de cada transmigración y de sus incidentes. El poder de pasar de nuevo, a voluntad, por un estado cualquiera en vista de la experiencia y del juzgamiento. Será eso obtenido en el círculo de Gwynfyd. Ciertos autores entendieron, conforme la interpretación que dieran a los textos bárdicos, que las vidas ulteriores del alma continuaban exclusivamente en los otros mundos. Presentamos dos casos que demuestran que los galos admitían también la reencarnación en la tierra. Los extrajimos de Cours de Literature Celtique del señor Darbois de Jubainville. Finn Mac Cumail, el célebre héroe irlandés, renace en Morgan, hijo de Fiachna, reina de Ulster, en 603, y le sucede más tarde. Los anales de Tigermach fijan la muerte de Finn en el año 273 de nuestra era, en la batalla de Albrea. Los celtas practicaban también la evocación de los muertos. Se suscitara una controversia entre Mongan y Forgoy respecto a la muerte del rey Forad, de la cual él fuera testigo ocular y del lugar donde este rey perdiera la vida. Él evocó, dice el mismo autor, del reino de los muertos, a Cailte, su compañero en los combates. En el momento en que el tercer día iba a expirar, el testimonio de Cailte da la prueba de que Mongan dijera la verdad. El otro hecho de reencarnación remonta a una época mucho más antigua. Algún tiempo antes de nuestra era, Aeochaid Airem, rey absoluto de Irlanda, desposará a Etain, hija de Etar. Etain, ya algunos siglos antes, había nacido en el país céltico. En esa vida anterior fue hija de Aigil y esposa de Midir, deificado después de muerto a causa de sus hazañas. Es probable que en la historia de los tiempos célticos se encontrasen numerosos casos de reencarnación. Pero como se sabe, los druidas nada confiaban a la escritura y se contentaban con la enseñanza oral. Los documentos referentes a su ciencia y filosofía son raros y de época relativamente reciente. La doctrina céltica, pasados siglos de olvido, reapareció en Francia moderna y fue reconstituida o sustentada por toda una pléyade de escritores conspicuos. C. Bonnet, Dupont de Nemours, Vallanche, Jean Reynaud, Henri Martin, Pierre Leroux, Fourier, Esquirós, Michelet, Victor Hugo, Amiñarion, Petzali, Fauvetti, Estrada, etc. Nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley, dice Allan Kardec. Gracias a él, gracias a la escuela espírita de que él es el fundador, la creencia en las vidas sucesivas del alma se vulgarizó, se esparció por todo el occidente, donde cuenta hoy millones de partidarios. El testimonio de los espíritus vino a darle sanción definitiva. a excepción de algunas almas en grado atrasado de evolución, para quien el pasado está aún envuelto en tinieblas, todos en los mensajes recogidos en Francia, afirman la pluralidad de las existencias y el progreso indefinido de los seres. La vida terrestre, dicen ellos, en esencia, no es más que un ejercicio, una preparación para la vida eterna. Limitada a una única existencia, no podría, en su efímera duración, corresponder a tan vasto plan. Las reencarnaciones son los escalones de la subida que todas las almas recorren en su ascensión. Es la escalera misteriosa que, de las regiones oscuras, de todos los mundos, nos lleva al reino de la luz. Nuestras existencias se desarrollan a través de los siglos. Pasan, se suceden y se renuevan. En cada una de ellas perdemos un poco del mal que hay en nosotros. Lentamente, avanzamos, entramos más en la vía sagrada, hasta que hayamos adquirido los méritos que nos han de dar entrada a los círculos superiores donde eternamente irradian la belleza, la sabiduría, la verdad, el amor. El estudio atento de la historia de los pueblos no nos muestra solamente el carácter universal de la doctrina palingenésica. Nos permite, tal vez, seguir el encadenamiento grandioso de las causas y de los efectos que se repiten a través de los tiempos, en el orden social. En ella vemos, principalmente, que estos efectos renacen de sí mismos y vuelven a su causa, encerrando a los individuos y a las naciones en la red de una ley ineluctable. Desde este punto de vista, las lecciones del pasado son sorprendentes. Hay un cuño de majestad, grabado en el testimonio de los siglos, que impresiona al hombre más indiferente, lo que nos demuestra la irresistible fuerza del derecho. Todo mal hecho, la sangre vertida y las lágrimas derramadas recaen tarde o temprano fatalmente sobre sus autores, individuos o colectividades. Los mismos hechos criminales, los mismos errores producen las mismas consecuencias nefastas. Mientras los hombres persistan en hostilizarse unos a otros, en oprimirse, en dilacerarse, las obras de sangre y luto prosiguen y la humanidad sufre hasta lo más profundo de sus entrañas. Hay expiaciones colectivas como hay reparaciones individuales. A través de los tiempos se ejerce una justicia inmanente, que hace despertar los elementos de decadencia y destrucción, los gérmenes de la muerte, que las naciones siembran en su propio seno, cada vez que transgreden las leyes superiores. Si miráramos la historia del mundo, veremos que la adolescencia de la humanidad, como la del individuo, tiene sus períodos de perturbaciones, de desvaríos, de experiencias dolorosas. A través de sus páginas se desarrolla el cortejo de miserias consecuentes. Las caídas profundas se alternan con las subidas, los triunfos con las derrotas. Civilizaciones precarias señalan las primeras edades. Los mayores imperios se desmoronan unos tras otros en la refriega de las pasiones. El Egipto, Nínive, Babilonia y el imperio de los persas cayeron. Roma y Bizancio, roídas por la corrupción, se derrumban al embate de la invasión de los bárbaros. Después de la Guerra de los Cien Años y del suplicio de Juana de Arco, Inglaterra es azotada por una terrible guerra civil, y la de las dos rosas, York y Lencastre, que la conduce a dos pasos de su destrucción. ¿Qué pasó en España, responsable por tantos suplicios y degüellos, de la España con sus conquistadores y su santo oficio? ¿Dónde está hoy ese vasto imperio en el cual el sol jamás se ponía? Ved a los Habsburgo, herederos del santo imperio y tal vez, reencarnaciones de los verdugos de los husitas. La casa de Austria es herida en todos sus miembros. Maximiliano es fusilado. Rodolfo cae en medio de una orgía. La emperatriz es asesinada. Llega la vez de Franco y Ferdinand y el viejo emperador, con la cabeza encanecida, queda solito, en pie, en medio de los destrozos de su familia y de sus estados amenazados de completa desintegración. ¿Dónde están los imperios fundados por el hierro y por la sangre, el de los califas, el de los mongoles, el de los carolingios, el de Carlos V? Napoleón dijo. Todo se para. Y él mismo pagó y Francia pagó con él. El imperio de Napoleón pasó como un meteoro. Detengámonos un instante en ese prodigioso destino, que después de haber lanzado, en su trayectoria a través del mundo un resplandor fulgurante, va a extinguirse miserablemente en un roquedal del Atlántico. Es bien conocida por todos esta vida y por consiguiente, mejor que cualquier otra debe servir de ejemplo. En ella, como dice Maurice Maeterlinck, se puede observar una cosa, que las tres causas principales de la caída de Napoleón fueron las tres mayores iniquidades que él cometió. Fue, en primer lugar, el asesino del duque de Enghien, condenado por su orden, sin juzgamiento y sin pruebas, y ejecutado en los fosos de Vincennes, asesinato que sembró alrededor del dictador odios de ahí en adelante implacables y un deseo de venganza que nunca menguó. Fue después, la odiosa emboscada de Bayonne, a la que él atrae, por bajas intrigas, para despojarlo de su corona hereditaria, a los bonachones y excesivamente confiados Borbones de España. La horrible guerra que siguió, que tragó 300.000 hombres, toda la energía, toda la moralidad, la mayor parte del prestigio, casi todas las garantías, casi toda la abnegación y todos los destinos felices del imperio. Fue finalmente, la horrorosa e indisculpable campaña de Rusia que terminó con el desastre definitivo de su fortuna en los hielos de Berecina, o en las nieves de Polonia. La historia de la diplomacia europea en los últimos 50 años no escapa a estas reglas. Los autores de faltas contra la equidad han sido castigados como que por una mano invisible. Rusia, después de dilacerada Polonia, prestó su apoyo a Prusia para la invasión de los ducados dinamarqueses, el mayor crimen de piratería, dice un historiador, cometido en los tiempos modernos. Fue por causa de eso punida, primero por la propia Prusia que, en 1877, en el Congreso de Berlín, despojaba de todas las ventajas obtenidas sobre Turquía. Después, más cruelmente todavía, por los reveses de la guerra de Manchuria y su terrible repercusión en todo el imperio de los zares. Inglaterra, después de haber arrastrado a Francia a la larga campaña de Crimea, que fue toda a su favor, no dejó de continuar, más o menos por todas partes, una política fría, egoísta y homicida. Después de la guerra del Transvaal, se ve más debilitada, aproximándose tal vez de los tiempos en que Sir Robert predijo en términos que causan admiración. La habilidad de nuestros hombres de Estado los inmortalizará, si para nosotros, suavizan este descenso, de modo a evitar que se transforme en una caída. Si la dirigen de modo a hacerla parecer con Holanda y no con Cartago y Venecia. Tal será la suerte de todas las naciones que fueron grandes por sus filósofos y pensadores y que tuvieron la debilidad de poner sus destinos en las manos de políticos ávidos y deshonestos. Napoleón III, en el exilio, Bismarck, en desprestigioso y doloroso retiro, comenzaron a expiar su poco respeto a las leyes morales. En cuanto a Alemania, ¿quién sabe lo que le reserva el futuro? Sí, la historia es una gran enseñanza, podemos leer en sus profundidades la acción de una ley poderosa. A través de la sucesión de los acontecimientos, sentimos, a veces, rozarnos como que un soplo sobrehumano. En medio de la noche de los siglos vemos lucir, por un instante, como relámpagos, las radiaciones de un pensamiento eterno. Para los pueblos, como para los individuos, hay una justicia. En lo que respecta a los pueblos, podemos seguirle la marcha silenciosa. La vemos muchas veces manifestarse a través del encadenamiento de los hechos. No sucede lo mismo con relación al individuo. No siempre ella es visible como en la vida de Napoleón. No se le puede seguir la marcha cuando su acción, en vez de ser inmediata, se ejerce a largo plazo. La reencarnación, el regreso a la carne, el oscuro envoltorio de la materia que cae sobre el alma y produce el olvido, nos encubre la sucesión de los efectos y de las causas. Pero como vimos, particularmente en los fenómenos del trance, siempre que podamos levantar el velo extendido sobre el pasado y leer lo que está grabado en el fondo del ser humano, entonces, en la adversidad que lo hiere, en los grandes dolores, en los reveses, en las aflicciones punzantes, somos obligados a reconocer la acción de una causa anterior, de una causa moral y a inclinarnos ante la majestad de las leyes que presiden los destinos de las almas, de las sociedades y de los mundos. El plan de la historia se desarrolla en sus líneas formidables. Dios envía a la humanidad sus mesías, sus reveladores, visibles e invisibles, los guías, los educadores de todos los órdenes. Pero el hombre, en la libertad de sus pensamientos, de su conciencia, los escucha o los desatiende. El hombre es libre. Las incoherencias sociales son obra suya. Él lanza su marca confusa en el comercio universal, mas, esa marca discordante no siempre consigue dominar la armonía de los siglos. Los genios, enviados de lo alto, brillan como faroles en la oscuridad de la noche. Sin remontarnos a la más alta antigüedad, sin hablar de los Hermes, de los Zoroastros, de los Krishnas, desde la aurora de los tiempos cristianos vimos erguirse la estatura enorme de los profetas, gigantes que engrandecen también la historia. Fueron ellos, en efecto, los que prepararon los caminos del cristianismo, la religión dominadora de la cual más tarde ha de nacer al paso de los tiempos, la fraternidad universal. Después vemos a Cristo, el hombre del dolor, el hombre del amor, cuyo pensamiento irradia, como belleza imperecedera, el drama del Gólgota, la ruina de Jerusalén, la dispersión de los judíos. A este lado del mar azul, el despertar del genio griego, foco de educación, esplendor de arte y ciencia, ha de iluminar la humanidad, finalmente el poder romano, que enseñará al mundo el derecho, la disciplina, la vida social. Vuelven más tarde los tiempos de sombría ignorancia, mil años de barbarie, la gran ola y la resaca de las invasiones, el emerger de los elementos feroces en la civilización, el descenso del nivel intelectual, la noche del pensamiento. Aparecen Gutenberg, Cristóbal Colón, Lutero. Se yerguen las catedrales góticas, se revelan continentes desconocidos, la religión entra en la disciplina. Gracias a la imprenta, el nuevo pensamiento se esparce por todos los puntos del mundo. Después de la Reforma vendrá el Renacimiento, enseguida vendrán las revoluciones. Aquí está, que después de muchas vicisitudes, luchas y dilaceraciones, a despecho de las persecuciones religiosas, de las tiranías civiles y de la Inquisición, el pensamiento se emancipa. El problema de la vida que, con las concepciones de una iglesia que se volviera fanática y ciega, continuaba impenetrable, se va a aclarar de nuevo. Como una estrella sobre el mar brumoso, reaparece la gran ley. El mundo va a renacer para la vida del espíritu. La existencia humana dejará de ser un oscuro callejón sin salida para transformarse en camino ampliamente abierto hacia el futuro. Las leyes de la naturaleza y de la historia se completan y se afirman en su unidad imponente. Una ley cíclica preside la evolución de los seres y de las cosas, rige la marcha de los siglos y de las humanidades. Cada destino gravita en un círculo inmenso, cada vida describe una órbita. Toda la ascensión humana se divide en ciclos, en espirales que se van amplificando, de modo a tomar un sentido cada vez más universal, así como la naturaleza se renueva sin cesar en sus resurrecciones, desde las metamorfosis de los insectos hasta el nacimiento y la muerte de los mundos, así también las colectividades humanas nacen, se desarrollan y mueren en sus formas sucesivas. Pero no mueren sino para renacer y crecer en perfecciones, en instituciones, artes y ciencias, cultos y doctrinas. En las horas de crisis y desvarío, surgen enviados que vienen a restablecer las verdades obscurecidas y encaminar a la humanidad. Y no obstante la migración de las mejores almas humanas a las esferas superiores, las civilizaciones terrestres se van regenerando y las sociedades evolucionan. A despecho de los males inherentes a nuestro planeta, a despecho de las múltiples necesidades que nos oprimen, el testimonio de los siglos nos dice que, en su ascensión secular, las inteligencias se perfeccionan, los corazones vuelven más sensibles, la humanidad, en su conjunto, sube lentamente. A partir de hoy ella aspira a la paz en la solidaridad. En cada renacimiento vuelve el individuo a la masa. El alma, reencarnando, toma nueva máscara. Las respectivas personalidades anteriores se borran temporalmente. Se reconocen entre tanto a través de los siglos, ciertas grandes figuras del pasado. Se vuelve a encontrar Krishna en Cristo y en un orden menos elevado, Virgilio en Lamartine, Vercingetorix en de Sykes, César en Napoleón. En cierta mendiga, de facciones altivas, de mirar imperioso. De cuclillas sobre una cloaca a las puertas de Roma, cubierta de úlceras y extendiendo la mano a los transeúntes, podría, según las indicaciones de los espíritus, en el siglo pasado, reconocerse a Mesalina. ¿Cuántas otras almas culpables viven alrededor nuestras escondidas en cuerpos disformes, expuestas a males que ellas por sí mismas prepararan y de alguna suerte moldearan con sus pensamientos, con sus actos de otrora? El doctor Pascal se expresa así al respecto. El estudio de las vidas anteriores de ciertos hombres, particularmente heridos, reveló extraños secretos. Aquí, una traición, que causa una carnicería, es punida pasados siglos, con una vida dolorosa desde la infancia y con una enfermedad que trae la marca de su origen la mudez. Los labios que traicionaran ya no pueden hablar. Allí un inquisidor vuelve a la encarnación, con un cuerpo enfermo desde la niñez, a un medio familiar eminentemente hostil y con intuiciones nítidas de la crueldad del pasado. Los sufrimientos físicos y morales más agudos lo acosan sin aflojar. Estos casos son más numerosos de lo que se supone. Es conveniente ver en ellos la aplicación de una regla inflexible. Todos nuestros actos, de acuerdo a su naturaleza, se traducen por un incremento o disminución de libertad. De ahí, para los culpables, el renacimiento en envoltorios miserables, prisiones del alma, imágenes y repercusión de su pasado. Ni los problemas de la vida individual, ni los de la vida social se explican sin la ley de los renacimientos. Todo el misterio del ser se resume en ella. Es de ella que nuestro pasado recibe su luz y el futuro su grandeza. Nuestra personalidad se amplifica inesperadamente. Comprendemos que no es de ayer que viene nuestra aparición en el universo, como aún es creencia de muchos. Pero a la inversa, nuestro punto de origen, nuestro primer nacimiento se pierde en la oscuridad de los tiempos. Sentimos que mil lazos, tejidos lentamente a través de los siglos, nos prenden a la humanidad. Es nuestra su historia. Hemos viajado con ella en el océano de las edades, afrontando los mismos peligros, sufriendo los mismos reveses. El olvido de esas cosas es apenas temporal. Vendrá el día en que un mundo completo de recuerdos se reavivará en nosotros. El pasado, el futuro y toda la historia darán a nuestros ojos un nuevo aspecto, un interés profundo. Aumentará nuestra admiración a la vista de tan magníficos destinos. Las leyes divinas nos parecerán mayores, más sublimes y la misma vida se volverá bella y deseable a pesar de sus pruebas y de sus males.